Son las cosas de materia reservada con nuestro increíble Fernando Rueda. Y preparaos porque las microfichas de esta noche son de esa, es una de esas microfichas que va a llamar mucho la atención y que va a suscitar algún comentario que otro. Nos encontramos ante lo que Fernando llama el espionaje asesino. Y es que sí, efectivamente, en ocasiones los espías también asesinan. Estamos hablando de Marruecos y no estamos hablando de hace tanto tiempo. Vamos a entrar ya en la microficha, Fernando, y he dicho yo Marruecos. Has dicho Marruecos, y efectivamente, estamos en Marruecos, estamos en los años 60, y permíteme que te presente a uno de los principales protagonistas de la historia de esta noche. Se llama Ahmed Tlimi, y Tlimi era, en esos años 60, el jefe de un organismo llamado CAB-1, que eran los servicios de seguridad de Marruecos, servicios de seguridad que dependían directamente del rey Hassan II de Marruecos, que es padre del actual Mohamed VI. Marruecos había obtenido la independencia hace muy poquitos años. Ajá. Y había creado el rey Hassan, pues estos servicios de inteligencia. Sí, esos servicios de inteligencia que tenían un componente sobre todo de máxima seguridad, es decir, de alguna forma Dini estaba ahí porque era un hombre duro y escrupuloso. Era las características necesarias para hacer frente a su trabajo, que era perseguir, controlar, y cuando fuera necesario, si era necesario, acabar con todos aquellos enemigos del régimen, que muchos de ellos, digamos, que más que enemigos del régimen, eran los enemigos de Hassan II. Es decir, Dini lo que tenía que hacer era hacer cualquier cosa, y digo Juan Antonio, cualquier cosa, para conseguir que nadie pudiera acabar con el régimen de un rey que de alguna forma se parecía, no tiene nada que ver con un rey de los actuales de Europa, de un rey demócrata, sino que era un rey dictador, un rey absolutista. Bien, pues el rey Hassan II, con este servicio secreto, el CAP-1, empieza a notar que hay algunos enemigos. Efectivamente. En su país. Alguien que siempre da la nota disonante con lo que él hace. Efectivamente. Entonces, lo que hace es ordenar a su servicio, al CAP-1, que se encargue de saber todo lo que pasa en el país. Por lo tanto, el CAP-1 lo que hace es meter en nómina, hace una nómina tremenda de gente que van infiltrando en todos los partidos políticos. Por ejemplo, tenían a Ali Yata, el líder del Partido Comunista, estaba en la nómina del CAP-1. Guavia, un dirigente nacionalista de derecha, también estaba en CAP-1. O sea, dirigentes políticos de una presunta oposición. De la presunta oposición, los meten ahí. Pero también meten, para que no haya duda, a funcionarios del gobierno. Funcionarios, curiosamente, ahora siguen con Mohamed VI. Les meten en nómina. Y meten en todas las instituciones, en todos aquellos centros más o menos de poder, asociaciones y todo, el CAP-1 se infiltra. De esta forma, lo que hacen es controlar toda la información de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, ¿no? Pero supongo que alguno no tragó, ¿no? Ese es el problema, Juan Antonio. El problema es que todos los esfuerzos que hizo Tlimi se encontraron con que algunos de los enemigos de Hassan II no solamente no pudieron comprarles con dinero, sino que llegado el caso, estos enemigos salieron del país para poder escuchar, que se escuchara su voz, poder criticar a Tlimi. Y el protagonista de estos años, la persona que más daño hacía a Hassan II era Mehdi Ben Barka, que era el líder socialista del partido, que tuvo que salir del país y que en 1965 fue considerado desaparecido, curiosamente, por el gobierno. Una historia acontecida hace ya 37 años, Ben Barka, el mítico legendario líder socialista, siempre discrepante con Hassan II. Ya tenemos a los dos protagonistas principales esenciales de nuestra historia. Ahora nos trasladamos a tierras francesas. Efectivamente. Allí, en 1965, vivía Ben Barka. Ben Barka es una persona que claramente odiaba a Hassan II. Para él, Hassan II era, para lo que era en muchos países, un dictador. Entonces, Ben Barka se mostraba crítico, de eso. Obediente al régimen, desde el exterior criticaba, desde el exterior les estaba atacando. Hassan II estaba hasta las manos. Total, que decidió ordenar a su servicio secreto, al servicio de espionaje, al CAP-1, que acabaran con él, que lo mataran. Así. Efectivamente. Antes de eso, antes de que nuestro amigo estuviera en París, él ya había sufrido dos intentos de asesinato. El primero fue un accidente en una carretera entre Rabat y Casablanca, que fue el que le hizo abrir los ojos y el que le hizo sacar del país, salir del país. Por porque tuvo la suerte de no perecer en ese extraño accidente, que él siempre lo interpretó como que había intentado acabar con su vida. De ahí, antes de terminar en Francia, se fue a Argelia, y en Argelia fue donde se produjo el segundo intento de asesinato. Ese intento de asesinato, como otra información de la que aquí recogemos, ha sido desvelada por una de las personas que intentó asesinarle, un espía que se llamaba Buhari. Buhari cuenta que le cogieron un grupo de agentes del servicio secreto, le persiguieron en Argelia, y cuando ya le tenían cercado, le dispararon numerosos tiros, consiguiendo herir de gravedad al doble que la policía argelina había puesto para suplantar, porque los argelinos sabían que le iban a matar, y entonces le habían hecho usosías, una persona que salía a la calle, que llevaba el rostro medio tapado, que iba vestido igual, y que fue la persona que casi muere, no llegó a morir, y que en ese segundo intento de asesinato fue el que salvó la vida por segunda vez a Benbar. Eso, salvó la vida gracias a un doble. A un doble. Entonces, ¿qué historia de espionaje, ¿eh? Auténtica película de cine. Bueno, pues no, son hechos reales. Benbar ha sobrevivido a dos intentos de asesinato. Ajá. Y ya pues opta por emigrar, ¿no? Y está seguro, no, entonces seguro, sí. Es cuando se va a Francia. Bueno, en París estaba, ya te digo, más o menos tranquilo, como te he contado, seguía haciendo sus denuncias. Era sabedor de que algunas potencias occidentales, como es Francia, le daban refugio. El país galo siempre ha sido país de refugio. Lo que pasa es que el rey Hassan pues había estaba realmente cabreado con él, ¿no? Y entonces fue cuando el rey, cuando según muchas opiniones es el rey Hassan el que lo ordena, pero no hay esa prueba, también hacemos eso, porque ellos siempre han negado toda esta historia, como lo han dicho. Pero a mediados de 1935 ocurren los agentes del servicio secreto marroquí, ayudados por policías franceses corruptos que actúan por sí mismos, le atacan a Benbar en la cervecería Lid en Saint-Germain y le secuestran unos pequeños alboroto, cogen, le meten en un coche y le trasladan rápidamente a un chalet que tienen como piso operativo en las afueras. A los servicios secretos marroquíes llegaron a sobornar a policías franceses. Efectivamente, todo esto está contado por espías luego arrepentidos. Uh-huh. Aclaremos que estamos hablando de cosas muy gordas. Sí, secuestran a Benbar y se lo llevan a un chalet en las afueras de París. Efectivamente, allí Benbar es interrogado. Le quieren sacar los nombres de colaboradores. Le quieren que diga a qué es a lo que se ha dedicado. ¿Quién le ha ayudado? Todo. Obviamente él se niega a hablar. Entonces comienza a ser salvajemente aislado. Pero son dos las personas torturadas. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes torturan? Uno, primero, es el propio Ahmed Limi. Ahmed Limi en persona, el jefe del CAB 1, el jefe de los servicios de secretos marroquíes. Y el otro es Mohamed Ouchi, que es nada más, nada menos que el ministro del Interior y el hombre fuerte. Tan importante era la pieza que el mismísimo jefe de los servicios secretos y además, nada más y nada que el ministro, ajá, más importante el ministro de Hassan II, se desplazan a ese chalet en las afueras de París y someten a tortura. A tortura. Lo que sabemos, San Antonio, es que Delibi le aplicó, era un especialista en tortura y que le aplicó una de las torturas que él prefería, que era utilizar un cubilete de madera para hundirlo en el ano de soldados. Y también sabemos, el propio Mohamed Ouchi, que aparte de ministro del Interior, era muy aficionado a apartar en todas las cosas, de perseguir a la gente que se oponía a su amo Hassan, su sesión preferida consistía en arrancar las muelas torturados con unas. Los dos le sometieron a estas y a otros tipos de tortura. Sacaron, no sabemos qué informe han abordado este tratamiento, y murió. Su cadáver fue después trasladado a Marruecos y lo hicieron desaparecer en una cubeta de ácido en el centro de tortura de Dar el Mosil. La justicia francesa consideró en rebeldía a Ouchi y a Delimi y les consideró responsables de la desaparición del político, los que provocó en aquellos momentos graves problemas entre los dos. Y solamente nos hemos podido enterar de estas cosas que ocurrieron por gracias a Esía, que nos lo contaron. De todas formas, la historia hace justicia, Juan Antonio. Con el paso de los años, cada uno de aquellos protagonistas que salieron vivos pagaron lo suyo. Ouchi fue ejecutado por orden de Hassan II, al mismo al que servía, por intrigar años después, precisamente cuando intentaba dar un golpe de estado contra Hassan. Delimi, el jefe de los servicios secretos, un día, tras despachar en palacio con Hassan II, tuvo un misterioso accidente de tráfico y perdió la vida. Hassan II siguió torturando, pero murió como muchos dictadores, de muerte natural. Y le sustituyó su hijo Mohamed. Una historia terrible, terrible. Nos habla de la maldad humana, tremendo. Con un cubilete de madera en el ano, trayéndole muelas con una tenaza, finalmente matándole y haciéndole desaparecer en una cubeta de ácido. Y no estamos hablando de dos salvajes, sí, no de dos especialistas en eso. Uno era el ministro del interior marroquí y el otro el jefe. Estas cosas ocurrían en Marruecos en el año 1965. El recuerdo para Ben Barka, aquel legendario líder socialista. Historia, son los microfiches de Fernando Rueda.